El barco ya puede partir. Dígaselo a todos. Chopper One a Central, ha avistado un barco de vela a la deriva en peligro de colisionar con otras embarcaciones. Paso. Aquí Central, denos la posición, cambio. Está a la altura del embarcadero de Coney Island, ha estado a punto de ser embestido por el ferry boat. No hemos logrado ver a ningún tripulante sobre cubierta. Ok, Chopper One, aquí Central, recibido. Pasamos aviso a los guardacostas. Debe ser a Kelvin. Sí, puede ser. Acerquémonos. Chopper Guarda Central. Uno de los guardacostas se dirige hacia el barco de vela. ¡Los de a bordo! ¿Me escuchan? ¿No hay nadie a bordo? Nada, no responden. ¿Qué hacemos? Parece que está abandonado. Nunca me había pasado esto. Pero oye, si es así, al primero que lo aborde creo que le toca un montón de pasta. No nos vendría mal. Vamos a acercarnos, por favor. Chopper One a Central. Chopper One a Central. Cambio. Aquí Central. Estamos a la escucha, Chopper One. Cambio. Chopper One a Central. El guardacostas se está acercando al barco y se apresta a abordarlo, por favor. Esperemos que logren detenerlo antes de que provoque daños en el tráfico. Cambio. cuidado con la cabeza, ¿eh? Que tenga cuidado con qué. Perdona, pero está roto el cabrestante. Está bien, está bien. Y mi cabeza, si te descuidas. Echa un vistazo ahí abajo. Ok. Tú, coge un cable y átalo a la prueba de nuestra nave. ¡No se mueva! ¿Quieto dónde está? ¡Le he dicho que se detenga! ¡Quédese ahí! ¡Quieto! ¡No dé un paso más! ¡Deténgase! ¡No lo repetiré! ¡Deténgase ni un paso más! ¿Está ese barco abandonado? Ah, ya. Sí, muy bien. Ahora mando a alguien, ¿eh? Gracias por la información. Adiós. Voy a llamar a West. Mira, después de poder venir con la amiga, me ayudaba a cargar las plantas de la terraza. Estás te quitas los pobres. West, el jefe te llama. Sí, hombre, no riego las mías. Ahora voy. Hasta luego. Que no te pase nada. ¿Quiere algo, jefe? Sí, siéntate. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Eh? Nada de particular. Bien, entonces mira, ve al muelle 15. Uh-huh. ¿Algo de importancia? Bueno, un policía asesinado, un barco sin tripulantes, pero lo que quiero es que vayas sin dares por tu cuenta. De acuerdo. Corro. Ah, pues, entramos en máquina dentro de 2 horas. No te dediques a ligar con la primera que encuentres. Soy un reprimido. Sí, ya están terminando. Están completando las últimas formalidades. Fotos y detalles sobre cubierta. ¿El barco de vigilancia? No, ya se ha ido. Camino de la base, sí. El cuerpo se lo han llevado al Instituto de Medicina Legal para la autopsia. No, esos están aún aquí, interrogando a no sé quién. Por favor, Y bien, señorita Bowles. Sí. Es el barco de mi padre. ¿Y no sabe dónde está ahora? No. Es más, esperaba que me lo dijesen ustedes. Hace un mes que no sé nada de él. ¿Y cuándo fue la última vez que le vio? Hace 3 meses. Cuando zarpó para reunirse con un amigo suyo en las Antillas. ¿En las Antillas? Perdónenme, pero no podrían decirme qué es lo que ha sucedido. Ya se lo hemos dicho, señorita Bowles. Alguien escondido a bordo, creo que sin motivo, ha matado a un policía. Sí, pero mi padre. ¿Dónde está mi padre? ¿Qué le ha sucedido? Eso es lo que nosotros quisiéramos saber, señorita Bowles. Thank you. La verdad es que no sé a qué vienen todas estas prisas. Debe ser importante. Ya han telefoneado 4 veces desde la oficina del procurador del distrito. Bueno, sus razones tendrán para ello, James. ¿Estabas tú aquí cuando llegó este cadáver al depósito? Sí, tomé algunos datos. Esto es lo que observé. Aparentemente, este agente murió a causa de una abundante hemorragia externa producida por una gran herida que interesó la yugular. ¿Y no se te ocurrió nada inmediatamente de ver esta herida? Sin embargo, está muy claro. Las señales son evidentes, estoy seguro. Para mí no hay ninguna duda de que esta herida fue causada por uno o más mordiscos. Mírala bien. Bisturí, por favor. Te he dicho 1000 veces que el bisturí lo quiero perfectamente afilado. Si no, daría lo mismo hacer la autopsia con un cuchillo de cocina. Ya se lo he dicho, me llamo Peter West y soy periodista. La vengo siguiendo desde esta tarde. ¿Qué devoción? ¿Curiosidad profesional? Verá, la versión oficial no me ha convencido. De igual forma que tampoco la ha convencido usted, puesto que está aquí. ¿Qué es lo que ha venido a buscar? ¿Por qué debo confiar en usted? Porque es usted una chica inteligente. Por favor. Escúcheme. Yo poseo algunos datos y es posible que usted tenga otros. Si juntamos todos será más fácil resolver el rompecabezas. De momento ya he encontrado una carta que le concierne. Salida. y hacernos pasar por una parejita. Y si no colabora de forma convincente, quizá tenga que verse forzada a explicar a un juez qué hacía a bordo de este barco. ¿Va a colaborar o no? Muy bien, venga. La clásica historia, ¿verdad? No, la verdad es que no. Sí, la clásica historia. Todo por tu culpa. Te lo dije, mira lo que has logrado. Ha sido él, yo no quería venir. Lo hubiera hecho en medio de la calle. Así que ha sido culpa mía, ¿eh? ¿No fuiste tú quien dijo que sería más romántico con el vaivén del agua? A mí me gustan más los vagones de la estación. Ah, no, fui contigo allí una vez y no se me ocurrirá más. Escúchala haciéndose la remilgada. Es tan hipócrita como tu madre. Deja a mi madre en paz, ¿entiendes? ¿Cómo vuelves a mentarla? ¡No, no, no, no, no! ¡Peleros aquí! ¡Desaparece! ¡Fuera! De acuerdo, agente, de acuerdo. Si usted quiere... ¡Claro que quiero! ¡Fuera! Nos vamos enseguida, nos vamos enseguida. Es una gran curiosidad, he contraído una enfermedad desconocida. Me están estudiando como si fuera un cobaya, pero presiento que jamás dejaré esta isla, al menos vivo. Aunque nunca te he demostrado ser un buen padre, hija mía, siempre te he querido mucho. Créeme, me he dado cuenta demasiado tarde. Adiós. Matul, 15 de septiembre. Sí. Jefe, yo estoy convencido de que esta carta es el único hilo que puede unir un montón de cosas con la muerte de ese agente del guardacostas. Bueno, creo que deberíamos hacer una escapada. Ok, jefe. Sí, de acuerdo. ¿Se encargará de reservar los dos billetes? Clase turista, por supuesto. Siempre tan generoso. Piense en su padre. La TUA anuncia su vuelo 782 para Santo Tomás, vale, y la República Dominicana. Es el nuestro. Se ruega a los señores pasajeros que se reúnan en la fila número 8. No, deje, yo la llevaré. Última llamada para el vuelo de la TUA 782 para Santo Tomás y la República Dominicana. Una barca para poder llegar hasta la isla. Sí, creo que sería lo mejor. Oiga, ¿conoce usted a alguien que nos quiera alquilar una barca? ¿Una barca, señor? No, aquí no hay nadie que se dedique a alquilar barcas. Pero nosotros necesitamos ir a Matul. Es muy importante. Estaríamos dispuestos a pagar lo que fuera. Quizá haya una posibilidad, todo puede ser. Dinero. Hay dos americanos que van a recorrer las islas. Quizás puedan alquilarle dos pasajes. Han tenido suerte, allí están. Su barca se llama Tris, la que está al fondo del embarcadero. Los encontrarán a bordo. Muy bien, gracias. Gracias. Adiós. ¿Es que no les ha gustado el coche? Oh, perdón. Gracias, señor, y mucha suerte. No puedo más. Hola. Hola, ¿qué hay? Hola. Me llamo Peter West. Ian Bowles. Susan Barreto. Encantada. Yo soy Brian Hall. ¿Hay algo que pueda hacer por ustedes? Tengo entendido que salen ustedes a recorrer las islas. Exacto. 2 meses de mar y de sol. Tenemos necesidad de ir a Matur. Estamos buscando a su padre. Hace tiempo que no sabe de él. Matur. Es una isla maldita. Desde hace más de un año la evita todo el mundo. No importa, debemos ir allí a pesar de eso. ¿Y quieren que los lleve? Sí, es posible. ¿Experiencia en el mar? Ajá. ¿Y usted? He navegado toda mi vida. Bien, denme 400 y les llevaré hasta allí. ¿De acuerdo? Gracias. Susan. Pero una cosa. Nos marcharemos en cuanto les hayamos desembarcado. Que conste que no somos supersticiosos. Matul llamando a Guadalupe 1. Matul llamando a Guadalupe 1. Responda, Guadalupe. Aquí el doctor Menard llamando a Guadalupe 1. Menard llamando a Guadalupe 1. Responda, Guadalupe. ¿No responde nadie? No. No, y creo que de momento es inútil insistir. ¿Y piensas que nos quedaremos aquí aislados? Bueno, yo no he dicho eso, querida. Yo no quiero quedarme aquí para siempre. ¡Sácame de aquí! Cariño, es imposible. La radio no funciona. Sé que en el fondo esto te hace ilusión. No me extrañaría que tú mismo la hubieras averiado. Estás cansada. No me toques. Encontrado otro. ¿A qué es eso? ¿Lo habéis encontrado? Dime la verdad. Por favor, Paola, cálmate. ¿Dónde lo habéis encontrado ahora? Estás exagerando todo este asunto. ¿Por qué no quieres contestar? Te lo diré. En el otro lado de la isla. ¿Cuánto tiempo tardarán en llegar a este lado? ¡Dímelo cuánto! Siéntate, por favor. Debo confesar que me estás preocupando. Este estado de nervios se está prolongando demasiado. Te odio. No. No sabes lo que dices. Yo gustaría hacerme pasar por una loca, ¿verdad? Sí que soy un peligro para ti. Porque aparte de 4 pobres indígenas supersticiosos, yo soy la única que sabe lo que estás haciendo. Y no creas que voy a tener la boca cerrada. ¡No callaré! Dile a todo el mundo lo que está sucediendo. Si hay un loco en esta historia, ese eres tú. Eres un pobre demente que cree. Me voy al laboratorio. ¿Al laboratorio? Necesitas creer que sigues siendo el gran científico que fuiste. Pero ya no es así. Menar el sabio es ahora un vulgar hechicero. ¡Basta, ya basta! Mis investigaciones sobre... ¿Investigaciones? ¿A tu estúpida curiosidad por el vudú lo llamas investigaciones? No quieres comprenderlo, pero el estudio que estoy realizando es muy importante. De otra forma no estaríamos aquí. ¡No me importan tus estudios! ¿No crees que voy a quedarme en esta isla ni una hora más? ¿No comprendes que no quiero convertirme en uno de esos monstruos? Escucha... cuanto haya descubierto su secreto, nos iremos de aquí, te lo prometo. Ya no te puedo creer. No te creo. No quiero seguir enterándome de tus locuras. Miguel. Sí. Voy al hospital. No dejes que nadie se acerque a la casa, ¿entendido? Sí, señor. Miguel ha entendido. Sí, señor. ¿Confío en ti? Sí, señor. Susan, y no te distraigas. 3 metros. 2.5. 3. 3.5. Sigue así. 4. 4. Suerte, verás encontrar. Sí, pero no digas nada hasta que logre encontrar esa maldita isla. Ahora debemos estar aquí, más o menos, ¿no? Más o menos. Sin embargo, según el mapa, aquí no hay una isla en 50 millas. Ah, no hagas caso. Hay un montón de islas coralinas que no están señaladas. Como esas dos islas que hemos visto hace poco, por ejemplo. No siempre están reflejadas en la carta. Entonces va a ser difícil encontrarla. Tendremos que renunciar. No, no. Encontraremos Maturo. Eso espero. Te lo prometo. Eso será sin contar con nosotros. Dentro de 2 meses nos volvemos a casa. Bueno, hora de trabajar. Voy a tomar algunas fotografías. Brian, para el motor. Thank you. Puede ser una isla. Sí. Y algo me dice que estamos ante Mandur. Mm-hmm. Este no llegará a mañana. ¿Qué debo hacer, doctor? Llévelo a la vieja sacristía. Debemos evitar que los otros enfermos se enteren. Ya me ocuparé yo del resto. ¡Doctor! ¿Qué hay, Lucas? Doctor, doctor, los indígenas han escapado. Mate, Lucas. Haga lo que le he dicho. Se han escapado. Se han escapado todos, doctor. Vamos fuera. Cuéntame lo que ha pasado. No lo sé, pero hace una hora estaban todos muy revueltos. Con ellos estaba el hechicero. El nuevo. Les hablaba. De todo lo que dijo, solo entendí que llegarían muy rápido. No digas nada. Es cierto. Parecían haber enloquecido, como si no supieran qué hacer. Luego cogieron todas sus cosas y desaparecieron. ¿A dónde han ido? Hacia el interior. A hacer vudú, creo. ¿Vudú? El vudú no resuelve nada. Doctor, tienen miedo. Tienen un miedo terrible. ¿Y tú? Quizás más que ellos. Ok. Vale, así está bien. Doctor. Doctor Menard. Clara, ¿qué ha sucedido? Matías. ¿Qué pasa con Matías? No sé si... está... Hable de una vez, o es que también a usted le da miedo decirlo, ¿eh? Yo no creo en el vudú, y sin embargo... También yo me negaba a creer en ello, pero no podemos negar la evidencia. Hay hechos que están sucediendo ante nuestros ojos. Los ha visto usted y los he visto yo. Ahora también Matías se ha convertido en uno de ellos. No tenemos más remedio que detenerlo. Tenemos que hacerlo por el bien de todos. Volvamos al hospital. No hay nada que hacer. Es la hélice la que está averiada. ¿Entonces? Entonces tenemos dos posibilidades. Dirigirnos a pie hacia el interior o esperar a que alguien pase por aquí y nos ayude. O si no... ¿Si no? Si no, tendremos que disparar un par de bengalas y confiar en que alguien que no esté muy lejos las vea. No hay otra alternativa. Sería la última posibilidad. Doctor, cohetes. He visto dos cohetes. ¿Dónde? En el cielo. ¿De dónde provenían? De la ensenada del poniente. Voy a echar una ojeada. Acaben con esta tarea. ¿Habrá sido el demonio? Pronto lo sabremos. Vamos, coge tú delante. Hace algunos años, al principio de llegar aquí, él, en cuanto podía, venía a pasar unos días aquí a mi casa. El Matur. Cuando se puso enfermo, prefirió quedarse aquí en vez de zarpar como yo le aconsejaba. No quiso hacerme caso. Incluso me rogó que aprovechara la circunstancia para que experimentara con él. Me ayudaría a descubrir las causas de esta misteriosa y aniquiladora enfermedad. Quizá encontrase el remedio antes de que esta isla se transformase en un monstruoso lazareto. Su padre era un hombre muy valiente y como tal se comportó hasta el final. Me acuerdo del día en que mi enfermera vino a decirme que su gravedad era extrema. Doctor, su amigo, corra. Menard, muero. Siento como la muerte se acerca. Mi vida ya se termina. Y quiero pedirte dos cosas que son muy importantes. Admirar mi hija, la carta que he escrito, y dispon para que mi cuerpo pueda reposar en paz. Pasé todo el día junto a su cadáver, hasta que a la caída del sol tuve que hacerlo. No había elección. Era la única forma de no dejar que se convirtiese en un muerto viviente. Oiga, doctor, ¿qué es esa historia de los muertos que regresan otra vez a la vida y que es necesario matar una segunda vez? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Han oído hablar del vudú? ¿El vudú? Vamos, doctor, no diga cosas. Hace 10 años que navego estos mares. El vudú es una superstición. Tiene su origen en el encuentro de dos religiones diferentes. La católica, que fue traída aquí por los conquistadores españoles, y la africana, que practicaban los esclavos negros que trajeron después. Sea lo que sea, los muertos han vuelto a caminar. Los he visto con mis ojos. Es imposible, doctor. Ya sé que es imposible. Pero es cierto, los he visto. Los indígenas dicen que la causa es el vudú. Y hablan del hechicero que invocó a estos zombies. Pero tiene que haber otra explicación. Tiene que haberla. Y yo estoy buscándola. Doctor, el señor Fritz está herido. ¿Qué le ha pasado? ¿Quién lo sabe? Claro, lo está curando. Ahora voy. Malas noticias. Ah, Fritz, un viejo amigo. El único blanco que queda en la isla, además de mí. Ha sufrido un accidente, pero ahora iré a visitarlo y pronto estará bien. ¿Podemos ayudarle, doctor? No, gracias. Como usted quiera. Una cosa, sí. Mi mujer ha quedado sola en casa, sola con un viejo servidor. ¿Podrían ustedes precederme y hacerle compañía? Mi casa está a unas 8 millas de aquí, al final de la pista. No pueden equivocarse. Yo iré en cuanto pueda. Pensé que era mejor trasladarlo. Muy bien. Fritz, ¿qué es lo que te pasó en el brazo? He visto la muerte, doctor. Me atacó uno de esos. He sentido la muerte. ¿Dónde? ¿Dónde ocurrió? En el poblado. Aquí. Lo vi, doctor. ¿Aquí? En el poblado. ¿En este poblado? Sí. Diga, Lucas, que cierre todas las puertas. Enseguida, doctor. Es inútil cerrar las puertas. Cuando vengan, los destruirán a todos. Ya debemos haber hecho las 8 millas. Sí, por aquí debe ser. Creo que lo mejor sería reparar la hélice y alejarnos de estos subnormales cuanto antes. Tranquila, Susan. Mira, allí está. Es el único lugar decente de toda la isla. Se cuida bien el doctor. ¿Sí? No se puede decir que viva mal. Señora Menard. ¿Señora Menard? Me parece que aquí no hay nadie. ¿Qué hacemos? Creo que es fácil entrar. ¡Señora Menard! ¡Cuidado! maldito sea. Se ha hecho polvo el radiador. Y mi tibia también debe haberse hecho polvo. Tenemos que seguir a pie. ¿Crees que podrás? Tendré que poder a la fuerza, ¿no? No perdemos tiempo. Esto ya no es un juego. Es el budo. Los he escuchado otra vez. Razón de más para darse prisa. Se está haciendo de noche. Lucas no lo sabe, pero el padre de mi padre decía, cuando la tierra envíe fuera a sus muertos, vivirás el horror de tus pecados. Eso no tiene sentido. No es más que una superstición. Tiene razón, doctor. Tú sabes mucho más que Lucas. Yo me resisto a creer que el vudú pueda darle vida a los muertos. Y yo no creo que los muertos estén muertos. Ya no puedo más. Dejadme descansar un rato aquí. De acuerdo, Peter. Descansaremos todos un rato. El hospital no puede estar ya muy lejos. Vosotros no os mováis de aquí. Tú y yo iremos a echar una ojeada. ¿Qué es eso? Un casco. Y muy antiguo. Se trataba de mi padre. Anne, cuando regresemos a Nueva York. Estoy tan asustada. Tengo miedo. Presiento que jamás podremos abandonar esta isla. Thank you. Susan. Vaya, vámonos de aquí ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Tengo que destruirlos a todos. Está muerta. No puedes hacer nada, Brian, está muerta. Está muerta y es tonto que te arriesgues inútilmente. Vamos, Brian. Démonos prisa. ¿Qué son exactamente? No lo sé. Todo comenzó hace 3 meses, cuando un pescador dijo que había visto a su mujer paseando por la aldea una noche. Pero su mujer había muerto hacía 2 años. Como es lógico, nadie le prestó atención. En esta aldea siempre circularon leyendas fantásticas de vudú y de zombies. Sin embargo, mi mujer estaba aterrorizada. Thank you. de ciencia no podía y no puedo aceptar el brujo. Pero este fenómeno se escapa ya a toda respuesta lógica. He aplicado los métodos más claros de investigación. Bacteriología, virología y al final radiología. Incluso he pensado en perturbaciones psíquicas, epilepsia, catalepsia. Todo inútil, no he logrado nada. ¿Aguantará la puerta? No lo sé. Deberíamos organizarnos. Tenga esto. Voy a buscar un fusil a mi despacho. Por cierto, encontrará los bidones de queroseno en el laboratorio. De acuerdo. Vosotros quedaos aquí y cerrad bien las ventanas. Señorita, venga conmigo. Que Lucas traiga todas las botellas vacías que encuentre. ¡Más botellas!

¿Y ahora qué hacemos con él? No tenemos más solución que llevarlo con nosotros a Nueva York. Quizá allí logren resolver este misterio. Peter, podría ser peligroso. ¿Y si se vuelve como los otros? Lo encerraremos en la cabina de prueba. Pero debemos volver con él. Es la única prueba que tenemos de cuánto ha ocurrido. Si nos limitásemos solo a contarlo, seguro que nos ingresaban en un manicomio. ¿Y qué importaría? Esto es peor que estar muerta. Coge el timón. Pusiéramos la radio. Al menos iremos distraídos. La situación aquí en Nueva York, desde la mañana del viernes pasado, cuando hizo su aparición el primero de estos extraños individuos, está convirtiéndose en caótica. La Guardia Nacional, que fue movilizada por el gobernador del estado, está perdiendo por completo el control de la situación. Ya se puede decir que de cada zona de la ciudad, desde el Bronx, desde Brooklyn, desde Queens y hasta desde Coney Island, se confirma la presencia cada vez más numerosa de estos seres que, a pesar de las barricadas, logran reagruparse para dirigirse hacia el centro. El gobernador acaba de dar orden de evacuar Manhattan, ya que esta parece ser la zona más amenazada. La población está abandonando precipitadamente las casas y se está alejando por todos los medios hacia las afueras. Muchas estaciones de radio y televisión han tenido que suspender su emisión. No sería de extrañar que este fuera el último boletín de noticias que nosotros transmitimos desde la ONU.